un sentimiento que está dando vueltas en mi corazón. Es la razón por la que escribo esta canción. Y es por ti. Podría bajar una estrella para ti. Mami, que tú eres, eres la que puede hacer feliz a este hombre que por ti se muere. Que mucho te quiere y que quiere hacerte saber que lo que siente por ti es un amor sincero. Es que mi corazón a ti te prefiere, aunque en este mundo existan miles de mujeres. De ti es que yo quiero ser, ese es mi parecer. Aunque existan miles en el mundo, así es que te quiero. Ah, tu todito para ti, tu todito para mí. Quiero amarte, este sentimiento es grande.